vivimos, tú vives. Vives en cada minuto de mi vida. Te siento en cada latido de mi corazón. Vives en mis tropiezos y en mis caídas. Vives en mis alegrías. Y si me agobian las penas, tú, Jesús, estás conmigo. Oh Dios, infinita es tu bondad. Todo poder y gloria a ti te pertenecen. Tus relámpagos iluminan el mundo. Las montañas se estremecen en tu presencia y los cielos proclaman tu victoria. Quebrame el mar, que se desborden los ríos, pues tú solo eres eterno. Jesús, hoy glorifico tu nombre, tu poder y majestad, porque me amas. Has convertido el desierto de mi vida en manantial de agua viva. Honor y gloria a ti, pues has vencido a la muerte. Sí, Jesús, vives en mi vida y tú eres mi fuerza. Por siempre reinarás.